Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Hola, buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a otra entrega de Agenda Común. Estamos contentos de compartir con ustedes, de encontrar, de reconocernos en estos puntos en común que tenemos para consolidar el buen vivir, para consolidar nuestra vida comunitaria. Y me acompaña en la producción y co-conducción el señor Cristian Biol. ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenos días, Renata Baracaccini y la audiencia. Un muy feliz cumpleaños en este caso. Muchas gracias. Por favor. Y bueno, sí, en una nueva emisión de Agenda Común, donde vamos a indagar en todo lo que tiene que ver con las organizaciones comunitarias y con figuras acá locales y regionales que hacen de la vida en comunidad algo un poquito mejor. Sí, señor, vamos a estar compartiendo música del monte, vamos a estar compartiendo música de Andrés Yura, vamos a estar compartiendo música de Raúl Cardón, así que bien, bien nativos, bien del monte, nos vamos a poner compartiendo estas hermosas piezas musicales. Y si le parece, arrancamos con un poquito de música como para ir entrando en calor en esta mañana de Agenda Común. Las organizaciones comunitarias tienen voz y la escuchamos en la 98.1. Las músicas y los músicos de Capilla del Monte se escuchan en la 98.1. Una radio, muchas voces. Vamos a arrancar compartiendo música de Raúl Cardona. Vuelvo por camino de Quimilos, viento norte que alucina la razón de mi cantar. Desde Estancia Más hasta Las Lajas, pasando por las hornillas, mi corazón quiere saltar. Desde Estancia Más hasta Las Lajas, pasando por las hornillas, mi corazón quiere saltar. ¿Cuánto tiempo ausente de mi tierra? Algarrobos y quebrachos, ya no los encuentro más. El fuego y el hacha asesinos, las promesas y el olvido, y mi gente que no está. El fuego y el hacha asesinos, las promesas y el olvido, y mi gente que no está. Soy cantor, soy de Punilla, traigo el mensaje del tiempo para poder continuar. Palmeras, talas y tintitacos me mostraron el camino y la urgencia de sembrar. Palmeras, talas y tintitacos me mostraron el camino y la urgencia de sembrar. A pasar por Charbonnier con un amigo a conversar. Entre sus viejos ladrillares, el jornal de la esperanza se hace duro y gusto sal. Entre sus viejos ladrillares, el jornal de la esperanza se hace duro y gusto sal. Hoy estoy en Capilla del Monte con mis hijos recordando la niñez en el lugar. Si la vida se hace de instantes, esos fueron los mejores que yo quiero recordar. Si antes. Esos fueron los mejores que yo quiero recordar. Soy cantor, soy de Punilla, traigo el mensaje del tiempo para poder continuar. Palmeras, talas y tintitacos me mostraron el camino y la urgencia de sembrar. Palmeras, talas y tintitacos me mostraron el camino y la urgencia de sembrar. Nos vamos adentrando en la musiquita del monte, qué lindo, tintitacos, y en un ratitín nomás vamos a estar también compartiendo alternadamente la música de Andrés Yura, que también viene bien del monte, hermosa. La verdad que sí, bueno, la cantidad de talentos musicales que da esta tierra es llamativo. Dentro de todo lo que tiene que ver con aspectos de la comunidad, bueno, queremos contarles que desde diversas organizaciones sociales aquí en Capilla del Monte se está llevando adelante, bueno, un emprendimiento que tiene que ver, en principio se consigue un espacio, y bueno, y un espacio que tiene un galpón, un local comercial y que también tiene una casa, esas tres cosas. Bueno, ese espacio se va a trabajar desde organizaciones como decíamos, por ejemplo, la Corriente Nacional Martín Fierro, el Movimiento Popular La Dignidad, Hijos Capilla del Monte, Rebelión Popular, bueno, hay gente también de Vamos Capilla. Se va a trabajar como un espacio tanto para generar unidades productivas que pueden llegar a ser, por ejemplo, de panificado. Se va a trabajar también, por ejemplo, para llevar adelante actividades culturales. Y se va a trabajar, como decíamos, también como almacén popular. ¿Qué significa un almacén popular? Bueno, significa poder expedir y comercializar productos de producción local y regional, con todo lo que eso implica en los objetivos de la inclusión social, desde generar puestos de trabajo, comercio justo y todo lo que tiene que ver con un impacto más benéfico en la comunidad. Y para que nos cuente también un poco más, estamos en comunicación con Omar Grillo. Hola Omar, buen día. Hola, buen día Renata, ¿qué tal Cristian? ¿Cómo estás, Omar? Hola. Bien, todo bien. Gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, y en este caso, contando una noticia alentadora, esperanzadora, ¿querés contarnos un poco cómo viene la casa? Sí, viene bárbaro. Bueno, es un viejo sueño, ¿no?, que se cumple, porque la verdad es que hace ya varios años que venimos pensando en algo así, no podíamos concretarlo por diversos motivos, y bueno, ahí el año pasado empezamos a ver un lugar, ahí una casa, tiramos en un grupo, en otro, y bueno, al final prendió en este grupo de organizaciones, esta coordinadora de organizaciones y movimientos sociales, y hoy ya es un hecho, ¿no? Firmamos el contrato ayer, así que bueno, con mucha expectativa, y creo que supera el proyecto original, porque lo que tiene, o sea, esta casa, que tiene, bueno, dos espacios que serían como algo nuevo, que uno es el local, que tiene que ver con la posibilidad de armar ahí un almacén para la economía popular, para productores, y bueno, y el galpón, que sería ahí un espacio para llevar adelante emprendimientos productivos, ¿no?, porque es uno de los objetivos más fuertes de la generación de trabajo. Bien, de todo esto que está diciendo Omar, donde se están articulando por un lado el comercio de todo lo que es producción local, regional, por otro lado, evidentemente la generación de puestos de trabajo, ¿también va a tener lugar la cultura? Sí, por supuesto. Ahí, mira, justo comentaba que, bueno, estuve charlando ahí con unos chicos que hacen freestyle, que hacen rap y que, bueno, necesitan un espacio, por ejemplo, para un estudio. Hay gente que, no sé, que está pensando en un periódico. Sí. Y bueno, hay ofrecido un taller de lutería de nuestro querido amigo Homero Zambrano, que ofrece un taller de lutería para jóvenes. hay ofrecido un taller de expresión corporal y teatro para niños y niñas. Bueno, y así se van sumando propuestas, ¿no? Y así que, bueno, la cultura, el arte, la educación, la formación laboral, la formación, qué sé yo, en distintas cosas, ¿no? Y en lo simbólico y también en lo práctico, ¿qué implica que esté del otro lado de la ruta? Y era como el gran objetivo ese, porque de alguna manera nosotros en Capilla del Monte estamos divididos geográficamente por una ruta nacional, con todo lo que eso significa, porque no es una calle, no es una avenida, es una ruta nacional, que de alguna manera, digamos, para muchos sectores, para muchas edades, significa una inaccesibilidad del otro lado, ¿no es cierto? Y tenemos, y divide no solo geográficamente, sino muchas veces socialmente, sectores sociales, clases sociales, y bueno, sabemos que de este lado de la ruta, del lado este, digamos, están las escuelas, está el cine, la sala de cultura, los clubes, ¿no? Centros vecinales con edificios, y del lado oeste de la ruta 38 no hay siquiera un salón de uso comunitario. Claro. Estaba el del Zapato, del centro vecinal, que nunca se llegó a terminar, pero después no hay espacios físicos cerrados, digamos, de uso comunitario. Así que eso sería como, bueno, el gran objetivo, ¿no? Porque justamente poder brindar un espacio abierto a los barrios de ese lado para que bueno, ahí los vecinos, las vecinas se puedan juntar y pensar en actividades, porque otra de las ideas, digamos, no es ir a poner lo que hay que hacer, sino que las actividades también salgan de las necesidades que expresan los vecinos y vecinas, ¿no? Los jóvenes, la niñez y todo. Apunta a la integración comunitaria. Sí, totalmente, totalmente. Capilla del Monte ha tenido movimientos inmigratorios ya desde hace un par de décadas, casi tres, bastante fuertes, y bueno, eso ha repercutido, ¿no?, socialmente, y ha generado muchas idas y venidas, fomentado a veces una división a través de los, no sé si llamarlos comunicadores sociales, porque en realidad han incentivado el odio y la división entre los que han venido, entre los nativos, y me parece que, bueno, que hoy, después de tanto tiempo, es hora de que podamos integrarnos, ¿no? Que podamos ir hacia una integración plena entre lo que son pueblos originarios, sectores nativos y movimientos inmigratorios, como para... Creo que eso se está dando en los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Que no cargan con esa cosa y que ellos se integran más fácilmente, y me parece que, bueno, tenemos el desafío, sector adulto, por así decirlo, sí, de llegar a esa integración para trabajar en unidad por una Capilla mejor, ¿no? Más inclusiva. Omar, ¿cómo es el encuentro y el trabajo mancomunado entre distintas organizaciones, movimientos? Porque muchas veces, bueno, podría significar algún conflicto, pero en este caso se está trabajando bien, ¿verdad? Sí, se está trabajando muy bien, y bueno, hay acuerdos de base, ¿no?, que a los que hemos llegado, que digamos, y trabajar sobre esos acuerdos. Diferencias siempre tenemos diferencias, hasta uno tiene hasta con uno mismo, así que... Sí, claro. Sí, diferencias siempre hay, pero no elegimos no sentarnos en esa diferencia, sino sentarnos en lo que es un proyecto común de estas características, que es muy importante, donde hay muchísimo, pero muchísimo para hacer y para desarrollar. Entonces eso te entusiasma, ¿no? Te proyecta así con muchas ganas de trabajar. Así que en eso estamos, digamos, sentados en esa perspectiva, que es muy positiva, porque bueno, hoy nosotros viviendo, ¿no?, que a veces lo hablamos dentro del marco de la economía popular, estas regiones tienen una cantidad de oportunidades de generación de empleo, y esa es un poco también la idea, ¿no? Poder reducir los índices de precarización laboral y de falta de empleo. Así que hay mucho para hacer como para sentarnos en las diferencias. Exactamente. ¿Crees que ha existido algún espacio de características similares hasta el momento en Capilla del Monte o es algo inédito? Y no, creo que no. Creo que es algo bastante inédito. Más allá de, digamos, de lo que puede significar un centro vecinal, un salón vecinal, ¿no? Donde sean hay experiencias muy lindas, ¿no? De estar el salón del barrio El Faldeo, las gemelas, la toma en su momento. Usted no suena la toma. Sí. Pero donde se han dado algún tipo de experiencias así sociocomunitarias, pero digamos esto del almacén, del desarrollo de proyectos productivos a través de un galpón y todo, me parece que es bastante inédito en Capilla. Y en términos de lo que decías de bueno, conectar un poquito lo que son los productores regionales, los productores locales, ¿qué te parece en ese marco, digamos, tener un almacén popular, lo que puede llegar a significar esto a nivel local? Y si además te consulto si crees que se tienen que expandir proyectos similares en otras ciudades. Sí. Sí, sí, yo creo que es un poco lo que se viene, ¿no? Es lo que se está desarrollando, porque vos fíjate que hay una masa de productores y productoras muy importante acá en la región, y justamente a veces lo que falta son bocas de comercialización o espacio de comercialización para esos productores y productoras. Entonces, digamos, este almacén es como un puntapié para ese tipo de desarrollo, ¿no? Que también muchas veces hablamos de un mercado concentrador regional, para que, digamos, no viaje tantos kilómetros, por ejemplo, un tomate que se va de Cruz del Eje a Córdoba y vuelve a Capilla del Monte, por ejemplo, ¿no? Con toda la cadena de intermediarios que eso significa, y el encarecimiento del producto y la mala paga al productor. Entonces, un poco para generar un poquito de justicia ahí, me parece que el desarrollo de estos almacenes, ¿no? Digamos, donde por ahí el intermediario es solo el almacén, y se puede bancar ahí a los trabajadores, o pueden ser mismos los productores quienes gestionan el espacio y lo atiendan, pero que llegue, o sea, en un circuito muy, muy corto, bien directo a consumidores. Está buenísimo el proyecto, bueno, y ahí vamos a empujar para adelante. La última, Omar, ¿puede ser también que esté en carpeta la conformación de un merendero? Sí, eso está, y esperemos poder desarrollarlo lo más pronto posible, porque sabemos de la necesidad que hay en ciertos sectores y las necesidades que por ahí no están del todo cubiertas, y bueno, y un merendero no con algún espacio educativo, artístico y demás como complemento también, creo que sería muy positivo. Así que está eso, creo que va a ser una de las primeras actividades que vamos a tener. Buenísimo, Omar. Bueno, felicitaciones, también nos autofelicitamos y bueno, vamos a estar al habla pronto. Te agradecemos mucho porque, bueno, teníamos prevista una comunicación con el intendente que finalmente se postergó, así que está buenísimo tener este espacio, bueno, también para contar este proyecto. Dale, muchas gracias, un abrazo grande. Gran abrazo, Omar. Omar Grillo, dirigente del Movimiento Popular La Dignidad, y vamos Capilla. Las organizaciones comunitarias tienen voz y la escuchamos en la 98.1. Y ahora seguimos compartiendo la música del monte. Andrés Yura, que no te hagan callar. Igual yo voy a hablar lo que sufre la gente, no te lo voy a ocultar. El poder y la tele, que siga el carnaval, hermano, no seas cabeza, que no te la hagan tragar, repitiendo como loro el canal oficial. será mi muerte, mi aliada incondicional. Me muestra un mundo demente y el odio irracional. Chicos masacrados en Gaza y en Kurdistán. Y seguimos compartiendo música del monte. Seguimos compartiendo en este caso la música de Raúl Cardona, La Punilla Norte. Más hasta las lajas, pasando por las hornillas, mi corazón quiere saltar. Desde Estancia más hasta las lajas, pasando por las hornillas, mi corazón quiere saltar. Cuánto tiempo ausente de mi tierra, algarrobos y quebrachos. Y este lo escuchamos, pero ya tenemos al intérprete que vino con la guitarra y todo, así que vamos a compartir directamente con el señor Raúl Cardona en vivo, como corresponde. El fuego y el hacha asesinos, las promesas y el olvido, y mi gente que no está. Gatito sencillo nació una noche por el camino. Este gatito sencillo nació una noche por el camino. Fue una noche que del cielo, aunque ustedes no crean, llovía vino. Llovía vinito, patero, tintillo, pedrita de hielo le daba frescor. Uvita del cielo con mosto sagrado. Aquella noche Diosito me habló, me dijo que a falta de agua aquí me enviabas un buen vinito. Le dije, tatita, espérame un rato, deja que busque a mis compadres, que traigan techos, que traigan balde, que ni una gota se me derrame. Aquella bendita noche pasó una nube de buen sirán. Este gatito del vino fue justamente lo que esperaba. Este gatito del vino fue justamente lo que esperaba. Y apareció esta noche por falta de agua aquí en el valle. Cantaban los sapos y los guitarreros, bailaban malambo con todo el amor. Caía purito como agua bendita, por Dios que no pase ese nubarrón. Yo venía de guitarreada cuando esa nube se me cruzó. Un refusil, no hay nomás un trueno y ya la lluvia se me largó. La primera gota cayó en mi lengua y enseguidita todo cambió. Aquella bendita noche del cielo lindo vino, llovió. Y como les decíamos, estamos con él en vivo. Ya está acá el señor Raúl Cardona. ¿Cómo le va? Ahí está. Muchas gracias, ¿qué dice? Gracias por venir y arrimarse al fogón y compartir un poco de su música, ponerle un poco de calorcito de monte a las mañanas frescas. ¿Cómo estás, Raúl? Buen día. Muy buen día a la audiencia, ¿cómo les va? Ahí estamos. Hombre de radio, el señor. Así dice. Así dicen, ¿no? Claro. ¿Cuántos años en el programa Raíces de mi tierra? Cara dura de radio, digamos. Yo, bueno, soy... acá está, acá tiene otra servidora. Ahí está. ¿Estoy saliendo? Sí, señor, está saliendo, bueno, sí, sí. ¿Cuántos años de radio? Sí. Y casi 40. ¡Oh! Bueno, entonces convengamos que sí. Bueno, hombre de radio, sí. Bueno, sí, porque a lo que me refería yo, que bueno, soy un de oído. Sí. Digamos la técnica de la radio. Hemos hecho algún curso acá, que no lo terminé, dicho sea de paso, perdón a los chicos que hicieron el curso sí. acá. Que no. Y así arrancamos varios por acá. ¿Viste? Sí. Claro. Pasó lo mismo cuando empecé la secundaria. No, pero la secundaria la terminé. Hasta el ciclo básico, ¿viste? ¿Qué nos querés compartir? ¿Estás ahí con la guitarra no. listo, así, en gatera, lista para no, salir? Nada, nada de otro mundo, digamos. ¿Sabes que quiero cantarte? Sí, decime. Y quiero cantarle a la audiencia y desearte feliz cumpleaños. Muchas gracias. Salud. ¿No? No, quería estrenar una chacarera. ¿Sabes que? A ver dónde está. Mira vos, de tantas cosas que tengo. ¿Viste que en cuarentena uno... Sí, está ahí. Ha empezado a hacer cosas también. No, esta chacarera es de... La letra es del Andrés Yura. Justo estamos compartiendo también música de los dos, que han compartido varios encuentros, muchos escenarios con Andrés. Me encanta, buenísimo, perfecto. Esta chacarera es la letra de Andrés y la música que me he permitido ponerle la música. Se llama Chacarera del Basurero. Le ha cantado a los changos que, bueno... que día a día, ¿no es cierto?, tienen esta tarea que no es nada fácil, digamos, y sus luchas, digamos. Sí. Bueno, ahí la vamos a estrenar acá en la radio. Qué lindo. Colgado del estribo, de una mano agarrado, la otra va sueltita pa' poderte saludar. Corriendo atrás del carro a toda velocidad, juntando las bolsitas o lo que vos ya no usás. De lo que es la pobreza, veo al que tiene más. Para algunos es basura, para otro es el pan. Chacarera del basurero, un trabajo servicial. De los huesos pa' los perros, cuántas noches he puchereado. No tengo yo oficina ni secretario personal, solo corazón de fierro que no me deja aflojar. Mi rancho es humilde, fuera de la ciudad, soy la parte más delgada por donde saben cortar. Con los cumpas protestamos pa' que engorden el jornal. Por sentirme poca cosa mi pasado han explotado. Chacarera del basurero, un trabajo servicial, de los huesos pa' los perros, cuántas veces he puchereado. ¡Esa! Maravilloso, maravilloso, gracias, esa gracias. Es la letra de Andrés Yura. Bueno, buenísima, buenísima la conjunción. ¿Han hecho, has hecho así en conjunto con otros intérpretes? Sí. ¿También tenés varias canciones así compartidas? Claro, con Pucho Ruiz, por ejemplo, ajá, santiagueño. Con Javi Leal, que es un poeta capillense. Sí. También le he puesto música a algunos de sus poemas. Y esto, viste, que tiene algún acorde medio rockero, en quintas, así es, porque bueno, Andrés es rockero. Sí, no, su folclore es rockero. Claro, él viene del palo del... Claro. De las quintas y de eso, ¿no? Sí. Yo no, yo soy más simplecito para hacer los ritmos, pero bueno, pero yo ahí digo, está, ahí se incorpora, eso. No, y le ha gustado mucho. Así esa, que... se trata de integración, ¿o no, Raúl? Sí, ¿no? Sí. De lo antiguo, de lo ancestral, de las tradiciones, más lo nuevo todo, que viene. Claro, claro. Claro, que viene sucediendo. De hecho, bueno, estamos también en esta cuarentena, en este aislamiento, están compartiendo con Laura también transmisiones en vivo, ah, sí, ¿no? Sí, peñas desde la casa. En Facebook. Sí. Claro. ¿Y cómo vivís esa realidad de los encuentros virtuales? Mira, bastante bien, digamos, nos llevamos. Porque yo desde que comenzó la cuarentena, esto hemos intentado estar, digamos, los viernes. Y no hemos fallado todavía ningún viernes. Sí. Y se suma mucha gente. Y lo que hemos descubierto esto, ¿no? Que lo virtual a veces... es parte de lo real, sí. Digamos. Hoy lo virtual está en todo el ámbito, viste que ahora uno puede pagar una cuenta, sí, virtualmente, no ir a un banco, a un ciber o a un pago, sí, fácil. La tendencia es que a todo vaya la siendo tendencia, sí. Sí. Por una parte nos gusta porque decimos, bueno, con Laura armamos unas comidas como si fuese la peña real, sí, ¿viste? Y el otro día hicimos unos choris, Laura hace unas pizzas, unos tacos, destapamos un tinto y sentimos como que estamos, ahí, que claro, estamos con la gente, porque viste que empiezan a aparecer saludos, sí, che, estamos acá, y lo que nos ha sorprendido gratamente es que se suma gente de otra parte del país, viste, que dice, che, dice, qué lindo encontrarte, estoy en Tierra del Fuego, por ejemplo, el otro día, sí, un señor de Tierra del Fuego, que otro... en Comodoro Rivadavia, también hemos tenido desde España, nos ven. Nos permite acercarnos un poco, a veces es lo que dice el dicho, es nos acerca a los que están lejos y a veces nos aleja de los que están cerca, viste, que también se da un poco eso de que el que tenemos cerca, bueno, estamos muy metidos en esos dispositivos que nos sacan de claro, del que está cerca, pero en este tiempo de aislamiento, donde tenemos que estar un poco guardados, yo creo que es una herramienta fundamental, sí, para acercarnos. Es raro, pero uno se va acostumbrando, sí, como dice Arbolito, viste, a todo te acostumbras. A todo te acostumbras, es cierto. Sí. A la cuarentena te acostumbras, a todo, ¿viste? Y le podemos ir sumando, sí. Eso. Sí. ¿Compartamos otra canción? ¿Tenés ganas? Dale. Dale. Bueno, viste que ahora yo sigo sacando canciones. Mira, esta canción es una bachata, ¿viste? También estoy incursionando en eso, ¿viste? Sí. Pero bueno, si... Por favor, todo suyo. Ahí va. Esta es para todas las compañeras del camino de la lucha. Me impactó esa mujer más allá de su piel, porque sabe creer en su lucha y crecer. Me rozó con su ser y me hizo creer que el que tiene razón nunca teme perder. Me gustó por demás su palabra tenaz, su concreto sentir, y su forma de amar. Cuando apenas la vi, en la marcha sentí un verde palpitar, de pañuelos volar. Y en pancartas de amor, proclamando el sentir del dolor de unas mil compañeras sin fin. Y en la noche fugaz, emboscando al traidor en su ronda de amor, por su ser me perdí. Me gustó por demás su palabra tenaz, su concreto sentir y su forma de amar. Cuando apenas la vi, en la marcha sentí un verde palpitar, de pañuelos volar. Me impactó esa mujer. ¡Bravo! No. ¡Qué bueno! Incursionando por otros ritmos, sones. Es una bachata que tiene lo suyo. Sí. Digamos, un mensaje y de, bueno, de acompañar a las compañeras, a todas ustedes en las luchas que se van visibilizando, algunas con más rapidez que otras, ¿no? Acá tenemos un mensajito, dice: muy buena letra, justo homenaje a los recolectores de residuos por la anterior. Ah. Nos dice Lucrecia, y Maru dice: muy bueno, Raúl, qué sensibilidad, Maru de las Gemelas. Ah, gracias, muchas gracias. Viste, tenemos ahí las fanáticas. Sí, viste, en esto de componer, yo nunca me, ¿cómo te puedo decir? Me aparto a la posibilidad de abrirme. Porque bueno, yo estoy reidentificado con el folclore. Sí, claro. Vos sabés que cuando voy por ahí agarro la guitarra, cántate una chacarera, queremos bailar chacareras. Me esperen, le digo, quiero hacer algo que, claro, esto, sí, que recién hice. Claro, claro, poder compartir lo nuevo, ¿no? Y sí. Pero bueno, la gente te identifica, ¿viste? Y la posibilidad de hacer bailar a la gente también es lindo, ¿no? Y uno entiende, y en estos tiempos debe estar, hay una manija bárbara, ¿no? De poder juntarse a bailar un poco, a sacarle el polvo a la pista de baile. Vos sabés que tengo unos amigos bailarines que siempre nos acompañan en todas las peñas, han inventado una chacarera, la coreografía de una chacarera de la cuarentena. Sí. Y yo estoy haciendo una chacarera que se llama La Distanciada, porque están bailando al revés, ¿viste? Para claro, para no juntarse. Y bueno, va a haber que hacer el protocolo, ¿viste? Una chacarera con protocolo, ¿viste? Está bueno, y sí, todas estas cosas tienen que surgir, ¿no? Claro. Desde la creatividad y la posibilidad de crear de los músicos y los artistas y vertirlo. Y te quería preguntar cómo ves, porque, bueno, una realidad que a la que no le escapamos es la cantidad de músicos, artistas que tenemos como vecinos y vecinas en nuestro pueblo, y la realidad que nos está atravesando de no poder justamente trabajar, de no poder encontrarnos, de no poder generar el sustento. Sí. ¿Cómo te parece que podemos salir fortalecidos de esta situación? Bueno, primero hay que ir pensando cuándo podemos juntarnos. Creo que eso va a ser una de las últimas actividades que se van a dejar hacer, ¿no es cierto? ¿Y cómo salir fortalecido? Yo creo que cada uno de nosotros, los que estamos creando, tenemos que tener, digamos, en este tiempo, aprovecharlo para esto, ¿no? Para el que compone, que componga, el que ensaya. Para producir. Decimos. Para producir, esa es la palabra, ¿no? Yo creo que hay que aprovechar este tiempo para la producción, para ver también cómo vamos a seguir. Y también esta posibilidad, decimos, de cantar por estos medios que son virtuales. Yo lo hago por Facebook, que es lo que tengo a mano. Yo tengo un Facebook bastante, bastante malo porque no tengo una buena cámara ni un buen micrófono. Sí. Uso lo que viene en la de la computadora, sí. Y así todo te permite encontrarte y está bueno. Es una forma que también ese varios viernes atrás nosotros publicamos un numerito de cuenta, sí, un CBU, y mucha gente se ha sumado con una gorra virtual. Sí. ¿Te das cuenta? Yo personalmente no ha variado mi ingreso, digamos, porque viste la... Tampoco es que uno se hace multimillonario, claro, con las tocadas. En vivo, claro. Sí. ¿Te das cuenta? Sí, pero bueno, tiene que ver con eso, con la posibilidad de encontrarse y de compartir, que bueno, hoy está reemplazado por este medio que ustedes lo vienen desarrollando todos los viernes. ¿A qué hora? Así de paso. A las 21. A las 21 los enganchan en el Facebook, hacen un Facebook en vivo. Y nos pasa una cosa linda, porque nosotros decimos, ustedes, ¿qué están cenando? ¿Qué están preparando la cena? Y la gente se prende, ¿viste? Sí. Nosotros le mostramos en cámara, el otro día mostramos los choris, y a mí se me dio por decir, con este frío Laura está haciendo los choris, y ahí alguien me puso, che, dice, pero mentira, los choris los habíamos hecho en la plancha, ¿viste? Sí. Adentro. Y sí, y bueno, un poco jugamos como a tener la televisión, ¿viste? Uno tiene el programa como cuando era chico, qué sé yo, ¿no? Y miraba la tele, también estamos dejando entrar a otros, y está bueno también compartir. ¿Cómo imagina uno, no? Y volviendo a eso, digo, mirá, pucha, qué poder que tienen los medios, ¿no? A veces cómo se usan tan mal y el medio, cómo puede hacerle a la gente creer cosas, ¿no? Pues eso, lo del chori. Sí, digo, claro. Uy, le digo, Laura está haciendo los choris. Mentira. Sí, sí. Le sumás un comentario y me dice, no, la tengo afuera con el frío. Y, ya me saltaron a yugular. Sí. Estamos muy susceptibles, ¿no? Sí, eso se ve mucho. Sí, se ve mucho también en las redes, pero bueno, tenemos que poder atravesar esto, no tomarnos personalmente y usar, como vos decís, como un medio, como una herramienta. Es una herramienta. Que nos permita acercarnos hermosa, más que única, separarnos. Claro, exactamente. Lo mismo digo con las letras, ¿viste? De las canciones que uno va haciendo, como esto que nos acercó Andrés, ¿no es cierto? Reivindicar de alguna forma el laburo de esos chicos, ¿no? Que de esa gente que trabaja. Que son los más precarizados, que llevan el laburo más pesado, que es permitir que nosotros nos olvidemos de la basura, cosa que tenemos que tenerlo presente porque... son una masa. Sí, la verdad que sí. Ya Gieco le había escrito, ¿te acordás? Con su ropa mojada y su voluntad de hierro, ay, ay, ay, ay, me saluda un basurero. Sí. Sí, los incorpora en varias, en varios temas. Sí, sí, le damos guita a los basureros, vendemos muchos discos, pero somos igual que ellos. Dice. Somos igual que... Otro temita, Raúl, dale. Bueno, quería decirte también que, bueno, viste que el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, ha lanzado un par de ayudas. Sí. La verdad es que a mí no me han salido las ayudas de... Muy poquitas, me da la sensación, para la cantidad de músicos y músicas que hay, es como medio limitado, pareciera. Sí, no, pero ha habido mucho. Y la segunda entrega yo ya no me anoté. Y un graso error, digamos, porque acá los chicos de Córdoba, del Sindicato de Músicos, me dijeron, no, ahí tendrías que haberte anotado. Bueno, pero viste, uno se embola. Sí. Viste lo que es un trámite. ¿Qué es lo que...? Bueno. Sí, dice, ¿cuánto porcentaje de tu vida depende de la música? Y todo. Para mí, claro. Y sí, claro. hay que sortear ese tema, ¿no? Claro. El tema es cómo demostrarlo, ¿no? Bueno, ¿qué puede ser algo? Lo que quieras, Raúl. Lo que yo te canté recién es nuevito. Todos estrenos, estamos ahí. Qué Pero bueno, ahora, gracias. Ahora te voy a hacer algo de lo que ya tenemos. Dale. Esta zambita es una de las que más satisfacciones me está dando, porque esta hace poco, en la principio de año, cobramos una platita en Sadaí como para comer un sándwich y tomar una Coca-Cola. Pero bueno, por lo menos es simbólico de empezar a cobrar y no tener que pagar, ¿viste? Ya claro, es un paso. La Punilla Norte se llama, ¿eh? Ajá. La quiere mucho a la gente acá en la zona. Vuelvo por caminos de Quimilos, viento norte que alucina la razón de mi cantar. Desde Estancia Más hasta Las Lajas, pasando por Las Hornillas, mi corazón quiere saltar. Desde Estancia Más hasta Las Lajas, pasando por Las Hornillas, mi corazón quiere saltar. Cuánto tiempo ausente de mi tierra, algarrobos y quebrachos, ya no los encuentro más. El fuego y el hacha asesinos, los promesas y el olvido, y la gente que no está. El fuego y el hacha asesinos, las promesas y el olvido, y mi gente que no está. Soy cantor, soy de Punilla, traigo el mensaje del tiempo para poder continuar. Palmeras, talas y tintitacos me mostraron el camino y la urgencia de sembrar. Una mitad de la zambita. La ¡qué lindo! Gracias, gracias, gracias. Estuvimos ahí también compartiéndola. Es el hit. Muchísimas gracias, Raúl. Acá bueno, llegan los mensajes. Qué grande, Raúl, en vivo. Abrazo, compadre, dice Silvina. Ah, Silvina, sí. Saludo al... Claro, ahí dice al compadre. Todo. Abrazo al compadre. Muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas bueno. gracias y ojalá que bueno que nos encuentre con mucha producción y que con esas ganas de encontrarnos. A lo mejor a veces sí. es como extrañarse que viene bien para volver a encontrarse. Obviamente, claro. Bueno, que pase un lindo cumple, que ¿no? ¿Tenemos previsto algo o no para esta...? Y viste que estamos de aislamiento y todas esas cosas, así que pero no... Pero ya me parece que... De a poquito se va. 10 personas se permite ya. Sí, familia. ¿Cuántos seremos? ¿Cuántos seremos? Ese que ya se anotó, ¿viste? Bueno, ya llegará, yo creo que cuando se pueda, bueno, no pararemos de estar en peña, ¿no? Dijera un gran conocido locutor, creo que está en esta radio, Brusone. Sí. Dice, yo llevo el sacacorcho. ¿Una más querés? ¿Así, antes de irnos? Dale. Dale. Vamos a hacer Chacarita del Río, para el Río Dolores. Con una guitarra de agua voy a meterme en el río a buscar coplas fresquitas de esas que ya son olvido. No quiero verlas morir tapaditas por el ruido de foráneos aires tristes, sin amor y sin sentido. Coplitas de chacarera, milenario río amigo, San Esteban te proteja por los siglos de los siglos. Chacarerita del río, envuélvenos con amores a los que amamos tu cauce, hermano Río Dolores. ¡Esa! Gracias, Raúl, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buen día, que pasen lindo, ¿eh? Muchísimas gracias, Raúl Cardona, por Agenda Común. Y ahí lo nombraba el señor Raúl Cardona y vamos a compartir ahora un poquitito de música de Andrés Yura, La Anarca. Ya venimos. ¿Dónde vas con paquetes y listas? Qué deprisa te veo correr. Al Congreso de los Anarquistas, por hablar y hacerme entender. Explicadme un momento siquiera, anarquista, ¿qué quiere decir? Los anarquistas eran pacifistas, pero sostenían siempre que cuando en un pueblo no hay justicia, El pueblo tiene que hacerse justicia por su propia mano. Solo como loco malo, el destino me ha dejado. Las dulces canciones te las canto en otro rato. ¿Qué pasó con mis hermanos tan indiferentes ante el sufrimiento de tanta, tanta gente? Las palabras, pero mismo es el traje. Ahí vienen los poderosos del pobre aprovecharse. La culpa es del otro, la frase conocida. No creo en ningunos demócratas o genocidas. Siempre es el mismo el pobre. No importa el presidente, el indio pa' la villa y el gringo terrateniente. Yo no voy a gritar que viva la patria si piso tanta sangre inocente derramada. Te molesta lo que digo, no serás cómplice vos de los asesinos. Las mismas ambiciones, la fiebre por el voto, escriben con la mano, lo borran con el codo. Un aporte radial a la conciencia ciudadana. Continuamos en Agenda Común y ya estamos ingresando en otra nueva nota. Tenemos aquí la presencia de Pati y Julieta, que son de la Feria Solidaria por el Buen Vivir. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por venir. Bueno, en principio preguntarles si ustedes están desde el inicio de este emprendimiento, ¿cómo se fue gestando eso? Mira, yo, Julieta, no estoy desde el comienzo. Pati, me parece que sí. Desde la primera feria, pero desde no la desde génesis. La gestación. Desde la primera feria, pero no desde la gestación de toda esta movida. Bien. Que en realidad empezó a mediados del año pasado. Sí. Y yo entro en noviembre. Perfecto. Para quien no la conoce, obviamente aquí en el pueblo es bastante conocida la feria, pero ¿en qué consiste? La feria consiste en brindar trabajo por un lado a los productores y por otro lado el beneficio a los consumidores de alimentación sana, saludable, sin conservantes, incluso hay artesanos, incluso hay movidas con el medio ambiente, con el movimiento plurinacional de Capilla del Monte. Digamos, es muy abarcativa, no pasa solamente por la cosa del consumo de alimentos, sino del consumo de la vida. Claro, el buen vivir es un concepto en sí mismo, ¿no? Exactamente, exactamente. Y hasta el momento, bueno, que hemos visto que se desarrollaron varias ediciones de la feria, ¿cómo ven la respuesta de la gente? A la gente le gusta mucho la feria en líneas generales. Hemos tenido mucha afluencia de público. A todo el mundo le ha ido bien, a todos los expositores nos ha ido bien en todos los sentidos. Por otro lado, la última fue como mágica, porque fue, digamos, una feria que se hizo después de 70 días de prácticamente ninguna actividad en Capilla del Monte. Claro. Con lo cual, digamos, fue la feria, me parece. Hubo mucha gente, ¿no?, dando vueltas. Hubo bastante gente, sí. Fue una sensación de alegría. de alegría. Hasta parecía que no iba a salir el sol, por pronóstico, ¿no? Sí. Estaba pronosticado que saliera el sol y salió el sol. Yo he visto gente mayor circulando con el changuito, con una sonrisa. Simplemente, no sé si iban a comprar algo en especial, pero simplemente estaban contentos. Eso levanta las defensas. Claro. Absolutamente. La posibilidad también de poder encontrarse con otra gente, conversar un rato. Tener sí. una pequeña charla, todo con todos los cuidados, todo el protocolo aplicado. No solo aplicamos el protocolo que nos brindó la municipalidad cuando nos dieron la posibilidad de la habilitación. Se hizo todo con todos los permisos. Esto esperamos todos los tiempos del COE, del Consejo Deliberante, de cada una de las instancias, que las esperamos con paciencia. Es difícil tener paciencia cuando hay necesidad. Claro. Estamos hablando de cada uno de estos puestos tiene una familia detrás. Son familias productoras, apicultores, de dulces, de panificados, yo hago hamburguesas, patias, galletitas. Estamos hablando de economías, de economías familiares. Esto es muy básico y es muy importante en Capilla, porque no es nada más ni nada menos que trabajo. Claro. ¿Cómo ven, chicas, ahora que todo lo que es el vector del turismo va a estar realmente complicado? ¿Cómo ven la expansión justamente de la economía popular, familiar, este tipo de emprendimientos? ¿Qué importancia puede tener de acá en más? Absolutamente ya la tenía, pero de ahora en más, ¿cómo lo ven eso? Capital es la importancia. Es vital, es más, al punto que el intendente de la ciudad llamó a las organizaciones sociales para poder poner en marcha esto. Teóricamente hay mil versiones, pero desde la teoría, como hasta mediados del año que viene, no vamos a tener turismo, con lo cual hay que hacer algo, creo que con más de 600 familias que están tratando de generar ingresos para el día a día, las cosas básicas. Claro, la subsistencia. Y esta feria, digo, es una de las tantas posibilidades que hay, no se agota en la feria, pero bueno, ahí está. ¿Y cómo ven, por ejemplo, la articulación entre productores regionales, locales, y que haya también un espacio de comercialización así amplio, abierto? ¿Cómo ven ese hecho? Está buenísimo, porque inclusive, nada, hay gente que ha traído cosechas de fuera de Capilla del Monte, que vienen permanentemente también, digo, no solamente para la feria. Y estamos comiendo agroecológico, que eso me parece que es de suma importancia también. Es importante aclarar, discúlpame, sí. Patti, que todas las personas, productores que participaron, feriantes, en la feria pasada y probablemente en las próximas también, solamente, únicamente han venido de zonas blancas, de zonas denominadas blancas. Sí, bien. Justamente Patti, junto con otras compañeras, se han encargado de recibir, a copiar y a noticiar a gente que estaba interesada en participar de la feria, y se les hizo hincapié en de qué zona venían y si venían de una zona denominada roja. Se les ha pedido mil disculpas, pero no pueden participar. Claro. Nosotros no permitimos que viniera ninguna persona de ninguna zona que no sea blanca. Igual, discúlpame, digamos, la gente que participó, los feriantes, son de Capilla del Monte porque era la consigna. Sí. Lo que sí recibimos fue verdura de afuera. Producción, claro. Exactamente. Pero la gente de Capilla, porque era una de las... Los requisitos. Y están, nos están cuidando. Está muy bien. Y a nivel de la participación de los feriantes, ¿cómo fueron viendo la progresión de una edición, la siguiente, cada vez se agranda más? En realidad, la primera en la que yo participé fue súper multitudinaria, porque fue un encuentro regional. Claro, claro. ¿No? Eso hace una diferencia. De todos modos, yo creo que se ha mantenido el número. Lo que sí llamó la atención es la cantidad de gente que participó esta vez, no porque fuera más que otras veces, sino porque incluso desde la municipalidad no esperaban que fueran 70 y tantos puestos. Claro. Por el contexto. Claro. Pero bueno, a ver, desde la MUNI suponían que no iba a haber tanta participación y justamente la gente necesitó participar por las características de este momento. Mm. Y sí, superamos los 70 expositores. Está buenísimo eso, ¿eh? Sí. ¿Y sí. cómo lo ven a futuro? Por ejemplo, ¿la frecuencia que tiene actualmente es una vez al mes? Estamos queriendo que sea dos. Pedimos ayer permiso para que el 19 nos permitieran, valga la redundancia, volver a hacerla. Creemos, bueno, mucho que es muy importante este sector de la economía popular, es muy importante por lo que decíamos, ¿no? Si más allá de, y aún si se recupera el turismo, es un vector muy importante Totalmente. De generación de empleo y además lo que vos decías y hacías hincapié antes, el tema de, bueno, la posibilidad de comer productos sanos a precios populares, porque realmente no es que vos comés sano Exacto. y caro, ¿no? Claro, exactamente. No. Exacto. Eso realmente es influir en la salud de la gente. Mm. Eso es levantar las defensas de una comunidad. No solo permitirles comer sano, acceder a medicina sana, son elecciones de vida por el buen vivir. Realmente por eso seguimos recordando el nombre, porque es así. Encontrarse, visibilizar distintas cuestiones como el movimiento plurinacional de mujeres, como cuestiones de ambiente... distribuir plantines para las huertas familiares, muchas cosas que son muy básicas y están bastante desatendidas. Justamente es eso, responder a todas esas cuestiones que son importantes en una comunidad. ¿Y creen que la gente va siendo cada vez más receptiva, por ejemplo, a la posibilidad de comer de otra manera o de sí. tomar conciencia de la importancia de la agricultura familiar o de todas las temáticas que se exponen? Sí, seguramente. Sí, yo creo que hay una necesidad que se viene gestando desde hace años. Y uno se va, incluso nosotros nos vamos educando paulatinamente en esto de vivir cada vez mejor, de alimentarnos mejor, no solamente a través de la boca, digo, a través de los ojos, los oídos, la piel, que son cosas que uno por ahí no tiene en cuenta. Cuando uno piensa en alimentos siempre es la comida, es claro. lo que entra por la boca. Sin embargo, desde la feria se están sugiriendo otras cuestiones. Surgió, según bueno algunas páginas de algunas radios, bueno un poco la controversia acerca de que quizás algunos dicen no se respetaron los protocolos de distanciamiento. Ustedes que estuvieron ahí, ¿cómo lo vivieron eso? El distanciamiento físico de los puestos se respetó a rajatabla. De hecho, me tocó poder ir acomodando a la gente para que esto fuera. En líneas generales, todos los feriantes tenían, si no tapabocas, barbijos. Uh-huh. Incluso hubo alcohol en gel en las mesas y todo lo demás. ¿Es cierto que por momentos alguna gente bajó el barbijo? Sí, es cierto. Es que también se perdieron en la alegría del encuentro y hubo que estar pidiéndole a la gente en varias oportunidades que recordara el barbijo. Uh-huh. También es cierto que hubo gente que vino sin barbijo. Y nosotros le pedimos a la gente que sea, justamente la solidaridad pasa por respetar protocolos para que esto se siga repitiendo en favor del bien común. Bien. De todo el mundo. Está muy bien. Pero no fue tan tremendo como lo pintaron. Y disculpame. Sí, sí. Y hubo control de la municipalidad. Eso te iba a preguntar. Hubo un inspector, ¿no? Permanentemente, claro que sí. No solo teníamos habilitación para estar ahí, sino que permanentemente había inspectores, varios. Creo que llegó a haber cuatro al unísono, junto con Oscar Amante, que estaba ahí en la feria. De hecho, ha hecho una nota para esta radio, sí, sí. Yo la escuché desde ahí, diciendo que estaba todo muy bien respetado, el distanciamiento de los puestos, el alcohol en gel en cada uno de los puestos, los tapabocas o barbijos de todos los feriantes. Sí, hay público que ha venido sin barbijo y se le ha hecho notar, mira, viniste sin barbijo, por favor, miren, no tengamos problemas, cuidémonos. Claro. Y lo han tomado bien y se han ido. Es difícil controlar en un espacio que es abierto. Sí, en sí. un almacén uno dice, bueno, entraste sin barbijo o ponételo y si no lo tenés, andate. Pero en un espacio abierto es más difícil. Sí, aparte es muy amplio el espacio del predio. Claro. Tenés claro. que andar corriendo gente. claro. Y entonces esa vocación policial que a uno no le surge tampoco. Claro. Pero bueno, es verdad que es importantísimo no faltar a estas cosas que son códigos, que son reglas de juego, como me gusta decir. Si uno se pone a jugar un juego, dice, bueno, no hay que tocar la pelota con la mano, no la toco. Porque si no, si tengo ganas de tocar la pelota con la mano, me voy. Claro. Porque así no perjudico al grupo, al colectivo. Y si estamos queriendo lograr algo importantísimo, como es generación de empleo, básicamente, como es promoción de una buena salud, una vida diferente desde esta feria, entonces simplemente voy a poner mi puesto a distancia, voy a traer el tapabocas y me lo voy a dejar puesto todo el día, me voy a poner el alcohol en gel y voy a respetar cada una de las cosas que me están sugiriendo, porque así es la regla del juego. Simplemente, más allá individualmente de lo que pensemos cada uno de nosotros, del tema barbijo, del tema de si nos quita la respiración, etcétera, etcétera. Eso soy libre de hacerlo yo en mi casa o cuando circulo individualmente por la calle. Ahí estoy representando a mi colectivo. Y es importante seguir con eso. Y así se hizo. Así se hizo. Discúlpame. La única salvedad que hizo el jefe de inspectores ante la cantidad de puestos que fuimos finalmente fue que la próxima vez lo iba a armar en dos hileras para que el distanciamiento entre hileras se mantuviera. Porque por ahí estábamos como medio juntos, justos. Entre mesa y mesa estaban los 2 metros reglamentarios. Sí. Pero en el otro sentido estábamos como muy justos. Entonces, por ahí la gente, los visitantes, podían como acercarse un poco claro, más. El público se terminaba juntando. Entre sí. Pero entonces, bueno, van a ser dos hileras a lo largo del predio, de un lado y del otro, de Carducci y de Turismo. Fue la única salvedad que hizo. Porque todo es para aprender, estamos aprendiendo juntos, simplemente articulando desde el gobierno y nosotros y creciendo juntos, escuchándonos y haciéndonos críticas constructivas, que son las que sirven para crecer. Las otras son para destruir y responden a intereses que la verdad no sabemos a qué responden. Les quería consultar cómo se están organizando desde la feria. ¿Hay alguna especie de comisión organizadora? En realidad hay un grupo de gente que asiste más a las reuniones y se transformó en el espacio de organización, pero está abierto a quien quiera participar. Exactamente. Un espacio plural. Es un movimiento horizontal, no piramidal, así que cualquier persona, por ejemplo, alguien que haya asistido únicamente a la feria anterior y diga, yo tengo ganas de interiorizarme, participar, ir a las reuniones y tomar decisiones junto con los otros, es bienvenido. Es absolutamente bienvenido. Terminamos siendo siempre un grupete de los mismos porque somos los hinchas que vamos. Los más participativos. Claro, porque difícil tenemos deshacerse de nosotros. Porque tenemos simplemente esa vocación individual de estar una y otra vez, a acomodar horarios, acomodar a los niños esto y lo otro para poder participar, para poder estar, para ir a las distintas instancias como esta, como ayer en cultura, etcétera, etcétera, porque nos hacemos ese tiempo porque nos parece importante. Bien. Próxima feria, ¿cuándo está proyectada? 19 es la idea, que fue el permiso que se que lo presentamos ayer. Nosotros incluso hasta presentamos 4 fechas tentativas para adelante, pero nos dijeron que dadas las características de lo como estamos viviendo en este momento, es un poco el día a día. Claro. Entonces, van a evaluar el 19, viernes también, mismo espacio, mismo horario, 10 a 16. Aunque estaban hablando de la posibilidad de las 11 de la mañana, porque la gente no llega tan temprano, el público. Claro. Y más que ahora está haciendo como fresquito. Sí, sí, sí. Pero bueno, en principio sería eso. Bien, entonces, bueno, falta la confirmación oficial. Sí. A ver si el 19 debe ser fin de largo, ¿no? Porque es el 20 el Día de la Bandera. ¿O me equivoco? Es sábado. Claro. Entonces, pero me parece que no se pasa. Es de los feriados, me parece, que no se pasa. Así que, bueno, igualmente, por más que no se pase, es el feriado interno. Es un día propicio para ir a la feria. Totalmente. Y bueno, que sea. Le quería preguntar, ¿cómo es, por ejemplo, si alguna persona se quiere sumar como feriante? ¿Cómo son los requisitos? Nosotros lo que hacemos es en Facebook, a través de los grupos de WhatsApp y demás, pasar un teléfono. Igual te lo puedo pasar ahora. Sí, dale. Que es el mío. Bueno. Es 114-057-8508. Bien. Bueno, nada, que la gente se contacte, vemos qué es lo que propone. Ya al aire voy a decir algo que me parece importante. Si la gente lo que propone son prendas, o sea, ropa, incluso calzado, lo que estamos pidiendo es usadas. Que... usadas. Ah, perdón, esa usado. Es la salvedad, ¿no? Sí. Si producen, si no confeccionan solamente ropa, no. Claro, a ver, nueva si la confeccionan. Si es usada, en lo posible intervenida por ellos, porque es feria de productores. Bien. Que la pinten, la borden, la modifiquen, lo que les parezca. Si no, también está la posibilidad de pasarlo con Nilda, que es del Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte, que ella va a organizar una feria con personas que tienen ropa usada, mujeres en general, aunque también no mujeres, justamente para no dejarlas afuera. Muy bien. Bueno, esos serían entonces un poco los requisitos. Está abierta entonces la posibilidad para que alguien se pueda integrar. Por supuesto, sí. Por supuesto, sí. Sí. Sí. Y el 19 de junio sería la fecha tentativa de la próxima Feria de la Economía Popular y Solidaria por el Buen Vivir. No sé si lo dije bien. Sí. Todo. Está bueno. Bueno, chicas, no sé, Rena, si querés preguntar algo. No, agradecer por toda la labor. Sabemos desde acá eso, como el seguimiento que requiere y que merece todos estos procesos para que sigan floreciendo como estamos viendo que florezcan. Así que muchas gracias por tomarse esa dedicación, que a veces viste que uno, bueno, no sé, que la reunión, que esto, que coordinar, y es muy importante, y la participación de todas y todos hace que esto pueda crecer. Así que muchas gracias. A ustedes gracias por el espacio, chicos. Muchas gracias por darnos el espacio. Gracias. Completamente seca. ni pensás en los que vendrán. Los chicos podrán amar la tierra y ese poder por el que vos matás. Tal vez ya a nadie le interesa. Abuelita en el monte sola, en su ranchito viejo resistiendo. Esta era del dolor y de desprecio a lo viejo. No me enseñaron así. Yo aprendí a sentir la tierra, porque a ella he de volver y tal vez seré una nueva cosecha. Voy a cantar con esta voz, voy a cantar con esta voz, voy a cantar. Estamos escuchando El Grito de la Tierra, Jarilla Trío, y nos metemos con su protagonista Andrés Yura, Chacarera de la Lluvia. La lluvia que moja el monte, el pájaro en la rama canta. Todo se reverdece, ríe la tierra mojada. Y corre, corre agüita, abajo en la cañada, esperanza de cosechero, de dulces vainas doradas. Desde mi ventana, el agua es la vida, bendición de Pachamama. Árbol te necesito, vivo cada mañana. En pie sigue mi lucha, canción, bombo y guitarra. Acariciando las flores que la abeja y la retama ya andan en amores. Ya se te aloja agüita pa' toda la semana y quiera Dios que vos siempre de mí estés enamorada. Vaya quien sabe a dónde, agüita no te vayas sin caer sobre mi monte. Árbol te necesito, vivo cada mañana, en pie sigue mi lucha, canción, bombo y guitarra. estuvieron compartiendo un encuentro de cantautores aquí en Capilla del Monte, en el Cine Teatro Enrique Muño, y los estamos haciendo compartir también la escena musical en Agenda Común, Raúl Cardona junto con Andrés Yura, y ahora compartimos un poquito de Raúl Cardona. Estoy queriendo cantar un carnavalito nuevo. Estoy queriendo cantar un carnavalito nuevo. Esta canción que nació al pie de un gigante cerro. Esta canción que nació al pie de un gigante cerro. Vengan a ver por acá lo que pasa en estos tiempos. Vengan a ver por acá lo que pasa. Gente de todo el mundo viene por ese misterio. La gente de todo el mundo viene por ese misterio. Carnavalito me llaman, carnavalito azul. Los duendecitos serranos ya bailan a plena luz. Los duendecitos serranos ya bailan a plena luz. Con el José, ya salieron a bailar la rosa con el José, y detrás iban en ronda tres haditas de oropel, y detrás iban en ronda tres haditas de oropel. Los duendes que me indicaron esta canción componer, los duendes que me indicaron esta canción componer, son esos mismos que juntos por la noche se los ve. Son esos mismos que juntos por las noches se los ve. Carnavalito me llaman, carnavalito azul. Los duendecitos serranos ya bailan a plena luz. Los duendecitos serranos ya bailan a plena luz. Ya bailan a plena luz. Ya bailan a plena luz. Continuamos en Agenda Común y bueno, ya estamos ingresando en una nueva entrevista. En este caso tenemos el placer de comunicarnos con Mariela Lorente, quien está a cargo del PAMI local y además militante del Centro Político y Cultural Las Chicharras. ¿Cómo estás, Marie? Hola, Cristian. Hola, Rena. ¿Cómo están ustedes? Por acá todo lindo, tranqui. Bueno, muy bien. Muchas gracias por el contacto. María, en principio vamos a empezar desde la actualidad hacia atrás, si te parece bien. ¿Cómo estás viviendo este proceso de estar a cargo de un lugar tan importante para nuestro pueblo, habida cuenta de la cantidad de adultos mayores, como es el PAMI, ¿no? Qué pregunta, ¿no? Hace muy poquito me incorporé al organismo, hace apenas un mes. Puedo decir con gran alegría que me encontré con una segunda familia, que eso que dicen que el PAMI es como una familia, es tal cual, y desde ese lugar lo estoy viviendo. Muy amorosamente con las y los compañeros que trabajan y también con los afiliados, ¿no? Nosotros tenemos acá una gran diferencia quizás con otros lugares de la Argentina, al ser un organismo nacional, que es que para nosotros los números tienen un nombre, un apellido, sí. Porque son vecinos que los cruzamos todo el tiempo en la calle, en el súper, en los lugares, en los espacios políticos, culturales, sociales. Entonces, desde ese lugar también lo vivo muy amorosamente. Siento que es una gran responsabilidad, es mucha responsabilidad, pero también todo es por algo, ¿no? Sí, claro. Por algo hoy me encuentro en este lugar, entonces creo que si lo hacemos con la conciencia social que venimos trayendo en todos estos años de militancia, podemos tener grandes logros. Y además, o sea, quiero aclarar que tampoco este gran logro es porque algo haya funcionado mal, sino todo lo contrario, porque me encontré con laburantes, la verdad que tienen puesta la camiseta de PAMI y hacen todo, absolutamente de todo, por los afiliados. De hecho, sábados, domingos, sé que los llaman a sus teléfonos particulares, que van a sus domicilios, y siempre están dispuestos a ayudar. Entonces, eso es muy grato también. Está buenísimo. Te encontraste entonces con un buen clima de trabajo, con mecanismos aceitados de atención a los afiliados, y con eso que vos decís, que es muy importante el cara a cara con gente con las características que tiene nuestro pueblo, que uno conoce, a la cual también uno por ahí se ha cruzado en otros espacios. Bueno, y eso es lo lindo también de vivir en un pueblo de estas características. Te quería consultar, ya metiéndonos en el otro eje, que es, por ejemplo, las actividades de las chicharras. ¿Cómo comenzó eso? ¿Hace cuánto? ¿Cómo se emprendió un punto de encuentro político, cultural como ese? Mira, las chicharras nacen en el 2015, ahí ya entre la despedida de Cristina y la llegada del ingeniero Macri, donde sentimos la necesidad de un espacio de encuentro, de contención, de organizar un poco lo que sería la resistencia y también la esperanza, ¿no? Sabíamos que la llegada del ingeniero era terrible, pero creo que nadie jamás pudo imaginar tanto. Porque es esta mezcla, viste, en un vaivén que hay veces uno ve un meme y dice, qué estúpido. Sí. Y después decís, no, es un hijo de yuta. Y sí, es un hijo de yuta. Creo que ninguno se imaginó de la gravedad que iba a ser tener un presidente como ese, donde dejó tierra arrasada. Bueno, nace en un departamento muy humilde, en el barrio Balumba. Yo venía de una militancia activa en la Cámpora, en la cual sigo participando, pero queríamos un lugar que sea más abierto, donde pudiera haber muchas voces y organizar algo más social y no tanto político, ¿no? Sí. Y hubo de todo ahí, desde talleres de economía hasta yoga. Claro, era una linda mezcla. Y bueno, y desde ese momento, por ahí en un lugar un poquito más humilde, ¿cómo se llega al local actual ahí en La Porreón? Este último trayecto nace cuando estábamos organizando el último tramo electoral el año pasado, y decidimos que, como parte de un peronismo, ¿no? Esto era muchas organizaciones y partidos políticos que integran el Frente de Todos, que llevaba a la cabeza a Alberto Fernández, a Cristina Fernández de Kirchner, pero veíamos también que necesitábamos una pata como más peronista y desde ese lugar mayor visibilización. Entonces, bueno, nos trasladamos a un lugar más céntrico, y cuando pasaron las elecciones decidimos quedarnos ahí porque veíamos que esa visibilización también lo que hacía era que mayor cantidad de vecinos se acerquen a nuestros espacios, ya sea comprometidos en busca de un lugar de militancia, como también, ¿no?, como para resolver alguna necesidad cotidiana. Bueno, pues eso un poco nos llevó a continuar ahí casi en el centro. ¿Y cómo ves el influjo a nivel local de ese local? ¿Es un punto de encuentro? ¿Qué actividades están realizando, por ejemplo, por lo menos hasta antes de que comience la cuarentena, ¿no? Mira, antes de la no ha variado mucho, lo que sí varió el tema de los encuentros en sí. Nosotros ya veníamos con una muestra permanente del Museo Peronista, de cuadros, la biblioteca, el ropero, las compras comunitarias, y acompañando siempre a vecinos que atraviesan alguna urgencia en cuanto a acceso, justicia, alimento, vivienda, educación. Entonces, lo que cambió por ahí es la modalidad, pero no las actividades. Está buenísimo. Se pudo sostener básicamente el mismo nivel de actividades, más allá de que obviamente el encuentro cara a cara, por lo menos de muchas personas, eso sí, se fue impidiendo cuando nos metimos en la cuarentena. Te quería consultar cuánto te sirvió como experiencia todo lo que fue, bueno, tu trabajo en el hospital de Capilla del Monte, para ahora estar también atendiendo un montón de casos de gente que necesita por parte de en este caso del PAMI una atención, una gestión. ¿Cómo fue esa experiencia en el hospital? Mirá cómo me llevaste de repente al 2005, sí. en un segundo. Mira, cuando yo ingreso a trabajar en el hospital de autogestión municipal, es porque con una amiga presentamos un proyecto educativo didáctico que tenía que ver sobre el cuidado del agua, por un lado, y por el otro eran cuentos para jóvenes cuya temática era la prevención de adicciones. Uh-huh. Así es como llego a trabajar al municipio. Sí. Sin dudas, no tengo pero absolutamente ninguna duda que si hoy yo no estaría en este lugar de PAMI, estaría trabajando junto a Gerardo Guerra en el hospital. Mm. La salud, bueno, aquellos vecinos que me conocen saben que es un área que a mí me ha involucrado mucho a trabajar, es más, es lo que me ha llevado a la militancia. Es algo integral que abarca desde la cultura hasta la enfermedad en sí misma, ¿no? Mm. Creo que me ha servido mucho, sobre todo para conocer los pacientes allá, afiliados acá, que son lo mismo. Uh-huh. Y también no en la resolución de problemáticas, sino para poder trabajar en conjunto, saber cómo los organismos vinculados a salud, ¿no? Tenemos a PAMI, que es la obra social más grande de Latinoamérica, sí. Nada más ni nada menos. Sino poder articular en todo, digamos, el organismo y la salud en sí misma. Por ejemplo, con Gerardo estamos en contacto permanente con el SIC de San Esteban, con los Cocos, con Charbonnier, con los centros de jubilados. Entonces creo que aquella experiencia me sirvió para entender la integralidad. Mm. Ahí tejiendo las redes, ¿no? Así es, así es. Sobre todo eso, y también, ¿no? Entender que si está la voluntad, todo tiene solución. Eso es así. Nosotros tuvimos, bueno, un caso que vos, Federico y demás me llamaron, un caso acá en Capilla que tenía que ver con una afiliación de PAMI, uh-huh. Y se pudo resolver porque estuvo la voluntad política para hacerlo rápido, digamos. Entonces me parece que es un poco también el rol que estoy cumpliendo. Bien. La última, Marie, un sueño de acá, no sé, a un tiempo determinado, ¿cómo te gustaría que esta tarea que estás emprendiendo se vea reflejado en los afiliados y en el funcionamiento integral del PAMI? Uy, yo, mirá lo que me preguntás, todos me dicen que estoy re loca. A mí cuando el 10 de marzo me llega la resolución, era algo que ya veníamos charlándolo con algunos referentes provinciales y nacionales, uh-huh. A lo cual agradezco que hayan confiado en mí, pero uno siempre tiene algunos temores. Sí. Pero bueno, cuando me llega la resolución, lo primero que dije es que tiene que haber muchos centros de jubilados. Uh-huh. Y desde ese lugar me parece que articular, ¿no?, con toda la sociedad. Sin ir más lejos, mira, en el centro de jubilados de acá de Capilla hay un montón de talleres de la memoria, yoga, nutrición, tai chi, zumba, canto, folclore, ajedrez, actividad física y no sé si alguna más, mira. Sí. Bueno, pero son un montón, ¿viste? También entender esto que ser mayor, adulto mayor, es un estadio del alma, no tiene nada que ver con la edad. Claro. Son jóvenes, vos cuando lo ves son jóvenes y tienen muchísimas ganas de hacer cosas. A mí me gustaría cambiar desde ese sentido, porque en realidad la atención, lo que tiene que ver con las prácticas médicas, digamos, si se quiere, esas prestaciones, o sea, están muy bien, la verdad. Uh-huh. Hay cuatro médicos de cabecera, o sea, las derivaciones se hacen bien, las ambulancias, todo lo demás, o sea, no he encontrado grandes quejas. Mm. Sí me gustaría el tema de la participación de todos los adultos mayores en los centros de jubilados y también no que esto sea articulado con todos, o sea, también con todos los proyectos que podamos ir revisando y viendo, porque, bueno, ya me conocen, estuve chusmeando un poco ahí en el organismo, las áreas que hay, sí. Son áreas que yo no tenía ni idea y hay un área donde se pueden presentar proyectos. Entonces, bueno, ya venimos trabajando en eso. También me decían ahí que un local, un bar muy céntrico, con vidrio, uh-huh. Que en este momento está vacío, y yo decía, bueno, mudémonos a plena techada. Digo, le clavamos ahí a todos nuestros viejos bailando zumba. No, me muero. Nos reíamos un poco de eso. Dice, vos estás re loca. Digo, sí, pero me gustaría la participación en lo que tiene que ver con la cultura de todos los adultos mayores. Eso sí podría ser un sueño. Bueno, Marie, buenísimo. Te alentamos entonces porque es un lindo sueño. Y te digo, no estás re loca. En todo caso, es una linda locura. Gracias. Te queremos agradecer muchísimo por el contacto. Bueno, y un gran abrazo. Muchas gracias. Abrazos para ustedes. Te hago una pregunta. Sí, decime. Hoy es el cumpleaños de Renata. Es el cumpleaños de Renata. Ay, feliz vuelta al sol. Gracias, gracias, Mariela. Muchísimas gracias y toda la fuerza para esa labor. Y las utopías a veces necesitan un poco de locura para hacerse realidad, así que vamos en esa. Dale, que así dale, sea entonces. Dale. Gracias a ustedes. Gran abrazo. Gracias. Un abrazo. Chau, chau. Seguimos compartiendo la música del monte. Guardiana Nona Hilda, el señor Andrés Yura. Comeriando cuises al lado de la vía, choreándole choclos a los gringos cuando el glifosato todavía no existía. Bicicleta, cunetas y anguilas. No tenía 10 y las calles las sentía como mías. Al viejo le gustaba el campo y a mamá que siempre ande con la ropa limpia. Mi hermanita, bueno, algún día ella también te contará su vida. No pude esperar y como la curiosidad mata al gato, agarré la ruta 9 y me fui a Rosario. Amores, amigos, pocilgas, alguna fechoría, poco morfi, mucho vino y la luz de las 24 horas encendidas. Ideas, cambiar al mundo, derrochar la vida. Guardiana del más allá, mi Nona Hilda. Volver a casa y encontrar tu carta de despedida. Promesas que se las lleve el viento. Hoy es otro día. Más. Justo cuando la Gaby me decía, loco, no me viene. Explotó mi mente. Se iluminó mi vida. Qué mejor que volver a uno, aunque sea pesada la mochila. Verde que te quiero verde. Y la panza en la montaña crecía. Ilusiones, misterio. Ver cómo cambia todo. El paisaje es hermoso. Pero más hermoso es el encuentro con la gente de otra vida conocida. Chacarera y rock. hijos y hijas me inspiran. A veces estoy cansado. Es como si hubiese vivido 100 años, pero no aprendí nada. Y que si estoy o no estoy en este mundo, igual seguirá girando sin mi compañía. Pero mientras pueda, voy a seguir arrimándole leña a este fueguito. Tenga que irme de viaje. Ideas, cambiar al mundo, derrochar la vida. Guardiana del más allá, mi nona Hilda. Estamos escuchando Guardiana Nona Hilda y lo tenemos al autor en línea. ¿Cómo le va, señor Andrés Yura? Hola, Renata, feliz cumpleaños. Gracias, che, gracias, gracias. Che, qué lindas las canciones que estuvimos compartiendo. Y viste, la magia y la sincronía nos lleva a que hoy también estuvo Raúl Cardona y compartió una canción de coautoría tuya también. Le puso música a una letra tuya. Sí, vos sabés que, bueno, estaba escuchando desde adentro, desde casa, y la verdad que el Raúl, los dos, la Laura también, pero me conmueve, tiene una manera que la verdad que me identifico mucho, ¿viste? Sí. Bueno, eso quiere decir también lo bien que nos llevamos y los amigos que nos hicimos. Claro, claro. Bueno, y lo importante y lo lindo también de compartir esas magias, ¿no? De poder de golpe dejar en esa huella que dejó un poeta ponerle música, o en esa música que quedó meterle la poesía. ¿Vos cómo vivís el proceso de creación? ¿Tenés un orden o sale como sale? Y justo, ¿viste? Te decía, el gato negro es así la magia. Claro, aparece, ¿no? Pero digo, ponele, sos más, ¿cómo te surge? ¿Te surgen más melodías y después se va acompañando con las canciones? ¿O surge primero la necesidad de decir y ahí va buscando y sondeando la melodía? Y es raro, que vos también lo debés saber, ¿no? Porque sos música. Es raro el tema de cómo llega la musa, la magia, porque por ahí, no sé, estás haciendo un jardín y de repente empezás a tararear una canción, una melodía, que obviamente es la mezcla de todo lo que uno va escuchando. Sí. Y ahí, bueno, no sé, la vas hilvanando con una letra que escribiste suelta, la vas poniendo con otra, y bueno, y así se va armando. Ahora en este tiempo, bueno, en este tiempo hay como más, uno está más predispuesto, como más conectado con el interior de uno mismo, ¿no? Por esto este tiempo raro y nuevo, ¿viste? Sí. Entonces, ¿Cómo lo estás viviendo? Porque además, bueno, por un lado sabemos que afecta mucho más en las grandes ciudades y demás. Nosotros, mientras más al monte nos vamos, menos vemos modificado por ahí a alguna vida cotidiana. ¿Cómo se está viviendo allá por los montes? Sí. Personalmente, sí. Yo tuve, bueno, me siento muy muy contento porque tuve la gran oportunidad de encontrarme y hacerme amigo conmigo mismo, ¿viste? Sí, está bueno, sí, fundamental. Sí, la otra vez estaba escuchando ahí en el programa también que estaban entrevistando a una chica que hablaba de la huerta y, bueno, decía que estar al pedo es lo más lindo que hay, ¿viste? Porque, o sea, que no tenemos muchas oportunidades de estar sin hacer nada y sin sentirnos culpables, ¿viste? Sí. Porque todo este sistema, todo este medio es como, hay que producir porque si no, no tenés cabida. Y me parece que estar sin hacer nada y encima sentirse bien, creo que, bueno, sabes que por un camino lindo estamos transitando. Sí, está buenísimo, por supuesto, más allá de ciertos inconvenientes. Me imagino, no sé, en el caso de Charo y demás, tener que por ahí desplazarse y sobre todo al principio ciertos controles. Pero esto que vos decís está buenísimo, de no sentir la presión de tener que ir hacia afuera y poder realmente sumergirse en ese adentro y hacerse amigo de uno es algo importante para lo que sea que venga. No sabemos qué, pero está bueno. Y aparte para relacionarse con los vecinos, pues si estás bien, viste, no andás descargando toda la cosa de uno en los demás. Está bueno eso también, viste, para vincularse, sobre todas las cosas, ¿no? ¿Y cómo ves ahora, viste, que lo hablábamos con Raúl también, bueno, los medios virtuales que nos permiten de alguna manera acercarnos? Sabemos que la posibilidad de encontrarnos y tocar en vivo se va a ver postergada un ratito más. ¿Vos cómo percibís esta nueva etapa? ¿Cómo, para los músicos, para los artistas, cómo lo ves? Y, tengo dos miradas por ahí. Una es bastante pesimista, que me parece que lo que nos gusta es tocar en un escenario o en un escenario, como sea. Sí. Compartirlo con la gente, ¿no? Porque justamente creo que hacer música pasa por eso, más allá de todos, ¿no? Los grados de hacer música, pero mostrarla, compartirla con la gente, como decían, de qué lindo que es tocar y que la gente baile, bueno. Sí. Ese lado lo veo un poco que esto se va a extender, ¿viste? Y más allá del protocolo, la gente también estamos así como bastante cuidadosos, me parece, ¿viste? Sí. Y por otro lado, la cuestión virtual, publiqué algunas cosas para el festival este solidario, ¿viste? Que lo organizaban las Chicharras y sí, otra gente. Sí, que se hacen los domingos, sí. Está bueno, pero no sé, me gusta más el vivo, ¿viste? Estar sí. Contacto con la gente. Sí, sí, ya bueno, ya llegará el momento y como decíamos con Raúl, bueno, estaremos de fiesta en fiesta, en un punto para ponernos al día después de que pase esto y que nos podamos encontrar, porque hace falta en el encontrarse, hay una nutrición de la sustancia misma que nos hace bien a todos y eso es necesario. ¿Y cómo ves, a ver si podemos, recién hablábamos con Mariela de ciertas utopías que a veces parecieran ser como locuras, pero si nos vamos a plantear utopías, y lo mismo le preguntábamos a Raúl, ¿de qué manera te parece que esta situación nos puede encontrar mejores? ¿No? ¿Qué podríamos hacer colectivamente? Por supuesto que desde lo individual adhiero a lo que vos decís, si podemos ir hacia adentro y hacernos amigos de nosotros mismos, solucionamos un montón. Pero hacia afuera, desde el arte, desde lo común, ¿cómo visualizás que sería una buena nueva etapa? Y también pienso en eso, ¿viste? Y es bueno, eso también tiene mucho, me parece, ¿no? Que tiene mucho que ver con el camino también que emprendió cada uno. Esto, si te pones a ver, hasta económicamente, bueno, hasta puede ser buenísimo por justamente la cuestión de la feria, justamente por la economía interna, ¿no? De intercambiar cosas, sea trueque, sea dinero. Está bueno comprar el pan que está haciendo la gente que está cerca tuyo, está bueno comprar, consumir cosas que la gente cerquita ahí hace, no tener que andar ir al supermercado y todo eso. Eso está buenísimo, sí. Lo veo. Que puede ser una gran oportunidad, ¿no? Para desarrollar el comercio interno y bueno, y de esa manera poder subsistir sin tener que, o así sean los servicios también, ¿no? Que uno puede brindar sin tener que comprar en un gran almacén como un supermercado, me parece, ¿no? Sí, y por Charbo, ¿cómo se vive esta situación? ¿No? De aislamiento, que por ahí uno, bueno, no sé, si no tenés un centro urbano, digo, bueno, no, este... Claro, Chicago es una calle, es claro. Una avenida, una sola, dos, porque una que viene del dispensario y es afluente de la, sí, de la avenida, de la gran avenida que va a la iglesia, que ahora, bueno, le metieron empedrado, ¿viste? Sí. Pero, es otro mundo también, como cualquier pueblito chico, o sea, están las medidas, obviamente, hay dos almacenes también que no podés entrar, o sea, de a dos y con barbijo, o sea que... Pero bueno, después hay mucha gente que vive muy dispersa, ¿viste? Que sí. Esa gente son grandes familias. O claro, sea que siguen su vida normal, haciendo la huerta, con los animales, como que bueno, no... Y aparte claro. No te podés quedar adentro porque la mayoría de la gente tiene animales, tiene... bueno, muchos tenemos algunas huertitas, o sea que... dentro de todo estamos bastante cuidados por la propia naturaleza, ¿no? Claro, claro, ahí está. De eso se trata, ¿no? También, la vida de campo ya de por sí tiene esa contención de la naturaleza que nos lleva a otro ritmo y esto lo deja en evidencia, ¿no? Lo deja expuesto. Sí, y aparte a mí no me parece, o sea, no me parece nada raro que la cuestión estalle. Bueno, ahora estalló por la salud, pero como al ritmo que vamos, ¿no? Esto podría salir por cualquier otro lado, ¿viste? Sí. Te digo, un maremoto, pero bueno, o los tsunamis, pero al ritmo que vamos haciendo bosta la tierra, la naturaleza, los medios naturales, esto, bueno, esto es un resultado, me parece también, que de todo eso, de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Bueno, y de alguna forma también... siento yo que habría algún compromiso álmico de cada uno para estar en estos tiempos aquí, así que es honrar de alguna manera ese compromiso siendo felices, siendo quienes somos, quienes vinimos sí, a ser. Sí, obviamente. Disculpame, de todas sí. maneras, hace muy poquito que se me fue, viste, ese tufo que por los últimos acontecimientos que han sucedido acá en Capilla, viste. Sí. La verdad que, bueno, también esto de la cuarentena, bueno, se amasaron cosas que la verdad que son deplorables, ¿viste? Sí, sí, como, sí, sí. Sí, queda todo expuesto y lo bueno y lo malo. Y sí, sí, sí, seguro. Yo creo que esto refuerza un montón de cosas, como decís vos, lo bueno y lo malo, ¿viste? Sí. Según el camino que también uno eligió, porque, bueno, creo que... No tengo nada contra el progreso, pero bueno, es una manera también de sacarle la fe y el poder a la naturaleza y hasta la misma gente que somos parte de la naturaleza, ¿no? Sí, ojalá que este tiempo nos lleve a esa reconexión de entendernos como seres naturales y como partes de un entorno y de un ambiente que merece nuestro respeto, nuestro cuidado, nuestro amor, porque si no, perecemos todos. Seguro, seguro, creo que está buenísimo como para vincularse y como para armar una sociedad relativamente sana, ¿no? Gracias, gracias, Andrés, por la comunicación. Nos vamos a ir con Fuerza de Monte, de Jarilla Trío, ¿no? ¿O es solista? Y en este momento, bueno, el Jarilla Trío tuvo alguna modificación, pero bueno, ahora estoy en una etapa solista. Bien, bueno. Bueno, yo te quiero agradecer, les quiero agradecer por difundir la música de la región, que la verdad que también hace, ¿no? Y más en este tiempo que todos estamos así como queriendo escucharnos, ¿no? Sí, así sí. Que bueno, gracias, gracias a vos, ¿eh? Un abrazo enorme para todos los vecinos y vecinas de Charbo y muy grande para vos. Seguramente están escuchando. Gracias. Así que bueno, hasta la vuelta. Dale, gracias. Gracias. Andrés Yura, Fuerza del Monte. Tengo la fuerza del monte. Y una gota con la savia original. Sendero viejo. Que me llevas adentro y ahí voy, es otoño. días seguirán. Y hoy revivo amaneceres, amores y olores por los que yo estoy acá. Siento que me elevo, que de arriba veo todo de nuevo. Saboreo dulce la soledad. Entre sombras hoy, la luz del sol no puede entrar. Y el silencio me dice que no hay nada más. Y así recorriendo la música del monte, que hoy vino de la mano de Raúl Cardona, de Andrés Yura, y estuvimos con la Feria del Buen Vivir, estuvimos hablando de la Coordinadora de Organizaciones Sociales, estuvimos hablando con Mariela desde la dirección de PAMI. Qué lindo, vamos tejiendo puntos en común, que siempre hay muchos, y esa visión hacia adelante que nos unifica y que nos da la perspectiva, a veces utópica, a veces real, a veces de locura, pero que nos genera un faro para seguir. Usted lo ha dicho. Muchísimas gracias por este otra entrega de Agenda Común. Será hasta la próxima. Gracias. Hasta el próximo martes, gracias. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.